El espíritu de confianza en Dios. En el Cantar de los Cantares, del cual hemos tomado las dos pláticas precedentes, se encuentra con mucha frecuencia, como la mención de la mirra, la idea de ascensiones, y precisamente aplicadas al alma. Sin duda han oído muchas veces, y recuerdan algunos textos que comprueban esta afirmación. Por ejemplo, estas palabras del capítulo 6. ¿Quién es esta que va subiendo cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? Y estas otras del capítulo 3. ¿Quién es esta que va subiendo por el desierto como una columnita de humo formado de perfumes de mirra y de incienso y de toda especie de aroma? Y finalmente, las que hay en el capítulo 8 y que suenan de este modo. ¿Quién es esta que sube del desierto rebosando en delicias, apoyada en su amado? Con estas frases basta para que veáis cómo en el Cantar de los Cantares se habla frecuentemente de las ascensiones del alma. La idea fundamental de la subida al Monte Carmelo, que escribió San Juan de la Cruz, coincide con estas sentencias divinas del Sagrado Libro. De ellas, de estas sentencias, se podrían tomar varios matices bellísimos. Por ejemplo, cuando se dice que el alma es hermosa como la luna, resplandeciente como el sol, como ejército en orden de batalla. Parece que se está aludiendo a la placidez y a la paz que la inundan cuando sube hacia Dios, al fuego de amor en que se abrasa y a la fortaleza que Dios le comunica. ¿Cuánto sean agradables a Dios estas ascensiones? Nos lo podría dar a entender la imagen de la columnilla de humo aromático que sube hacia el cielo. Dejando ahora todos estos matices y todas estas ideas secundarias, vamos a fijarnos en el último texto que hemos citado, o sea, el que dice: ¿Quién es esta que sube del desierto, rebosando en delicias, apoyada en su amado? Nos encontramos en un punto de los santos ejercicios en que nos ha de ser utilísimo pensar en la idea y encender los sentimientos que estas palabras sugieren. Por eso las he tomado como argumento para la plática de ahora. Cuando hablábamos de la conversión, decíamos que había de consistir fundamentalmente en la transformación del corazón. Lo mismo tenemos que decir de las ascensiones del alma, que en último término podríamos llamar etapas de la conversión. En el Salmo 83, que es uno de los que se llaman graduales, se habla de los que subían al templo de Jerusalén y se dice de ellos: caminarán de virtud en virtud y el Dios de los dioses se dejará ver en Sion. Claro está que la ascensión material al templo debía de ser una manifestación externa de la ascensión espiritual. Y hablando de la una y de la otra, en el mismo Salmo se dice: dichoso el hombre que ha dispuesto ascensiones en su corazón. Por donde se ve que la ascensión del alma ha de ser, en primer término, cosa del corazón. Quien en su corazón se ha resuelto a subir con un deseo sincero y eficaz, ha cumplido esta palabra del Salmo, y en cierto modo ya puede decirse que ha subido. Faltará la ejecución, a veces puramente exterior, pero la ascensión en sustancia está hecha. Estas ascensiones del corazón se realizan a veces de un modo hermosísimo, en medio de una vida que no ofrece exteriormente nada de extraordinario. Así fue la vida de la Virgen Santísima en Nazaret. Mirada por de fuera, una vida prosaica. Coser, hacer la comida, cuidar de la casa, etc. Y en cambio, interiormente, fue una ascensión continua y prodigiosa. Cuando los teólogos se ponen a calcular lo que subía en gracia el alma de la Santísima Virgen en cada uno de los momentos de su vida, se pierde la imaginación. En cambio, puede suceder que, aun en medio de una vida que exteriormente aparece como heroica, por ejemplo, en medio de la vida religiosa, se haga el corazón ratero, como diría Santa Teresa. Bien nos damos nosotros cuenta de ambas cosas. Conocemos cuándo nos arrastramos miserablemente y cuándo levantamos el vuelo. Por eso, lo primero que se necesita para subir a Dios es, volvamos a repetirlo, preparar el corazón. Siempre que se habla de conversión, de purificación, de unión íntima con Dios, se habla de ascensión generosa a Él, de subir en el amor. Entendida esta idea, que no es necesario explicar mucho, sino sencillamente recordarla, vamos a dar un paso más y vamos a contemplar lo que hay en las palabras citadas, además de esta idea fundamental. Y desde luego encontramos dos cosas. Una, que hace una impresión algo desoladora. La otra, en cambio, es dulce y alentadora. En la frase citada, nos habla el Cantar de los Cantares de un desierto. Y el desierto da la impresión desoladora que hemos dicho. Al mismo tiempo, nos habla del alma, diciendo que se apoya en su amado. E indudablemente, esto es algo que sabe a dulce y alentador. Detengámonos un momento en estas dos ideas. Habréis visto en los textos que hemos repetido al principio que cuando se habla de subir, se habla siempre de desierto. En la Escritura, la palabra desierto no siempre tiene el significado en que la solemos tomar nosotros. Nosotros entendemos por desierto un arenal completamente estéril, dilatado, abrasado por el sol. En la Escritura, no siempre la palabra desierto significa esto. A veces sí, pero a veces no tiene otra significación que la de un país deshabitado, más o menos cubierto de vegetación. Así lo es, por ejemplo, el desierto de Judá, nombrado en las Escrituras. En cambio, los desiertos que atravesó el pueblo judío al salir de Egipto merecían este nombre en el sentido en que lo tomamos nosotros habitualmente. Sea cualquiera el sentido en que entendamos la palabra desierto al explicar el texto que ahora comentamos, siempre encontraremos en ella la idea de soledad. Esta idea es fundamental en las ascensiones del alma. Cuanto más sube el alma, mayor soledad tendrá de todo lo criado. Cuando llegue a la cumbre, la soledad será completa. A veces, la soledad llega hasta lo más íntimo, y faltan aún las cosas que parecían más necesarias. A Santa Teresita, por ejemplo, según la frase de uno de sus confesores, hizo el Señor que le faltara hasta una madre y un padre espiritual. Por eso, en las ascensiones hay siempre algo muy duro. Ese algo es, en sustancia, esta soledad de que hablamos. Es duro especialmente a los principios, en que el alma no percibe más que la esterilidad aparente del arenal donde camina. Aquí sucede en realidad lo que en apariencia acontece en los desiertos materiales. Recuerdo que una vez, viajando por Egipto, vimos a lo lejos, como en el fondo del desierto, una región sonriente cubierta de bosques y de lagos deliciosos. Todos los que viajábamos juntos nos quedamos contemplando aquella visión de paraíso mientras sonreía la persona que nos guiaba. A los pocos minutos vimos cómo se iban desvaneciendo aquellos bosques, aquellos lagos, y cómo no quedaba otra cosa que el dilatado arenal. Era eso que llaman espejismo del desierto. Este fenómeno, que en el desierto material es ficticio, en el desierto espiritual es una realidad consistente. Sucede que, cuanto más va penetrando el alma en el desierto y más va quedando en la soledad, más florece todo en ella y en torno suyo. Se va llenando el corazón de virtudes que lo hermosean. La misma pobreza espiritual se convierte en riqueza, y los menosprecios de la humildad en gloriosa hermosura. Así es como viene el desierto a convertirse en aquel huerto cerrado de que nos habla el mismo libro del Cantar de los Cantares. Para subir a Dios, hay que caminar por el desierto. Pero apenas se ha comenzado a caminar, el arenal se convierte en un paraíso de Dios. Va entrando el amor en el alma, y a medida que entra el amor, la va fecundando y la va hermoseando toda. Va surgiendo la vida espiritual en sus más divinas formas. Todo va floreciendo en el alma. Adviertan de paso cómo una vez más se realiza lo que tantas veces nos dicen los santos. Hasta las palabras más duras que ha de oír el alma cuando está de perfección, en realidad son fuente de consolación y suavidad divinas. Sin duda, por esto se dice en las palabras que ahora tratamos, que el alma sube del desierto rebosando en delicias. Cuanto más desierto, más delicioso, más ameno. Sabemos nosotros, por otra parte, que estos caminos, al parecer austerísimos, son los que nos llevan derechamente a la gloria eterna. Y aún en esta vida, son la mejor preparación para que el Señor pueda comunicarse al alma y llenarla de delicias indescriptibles. Pero el texto sagrado dice más. Al lado de esa idea aparentemente desoladora que hemos acabado de exponer, está la otra idea que hemos llamado dulce, suave y alentadora. Después de mencionar el desierto, el texto sagrado dice que el alma sube apoyada en su amado. Como si quisiera decirnos que si se apoya en él, sube siempre, y que si no se apoya, no subirá. Una vez que se apoya en Dios, el alma no se cansa. Caminará, como dice el salmo que citábamos hace un momento, de virtud en virtud, es decir, con una fortaleza cada vez mayor. Cuanto más sube, tiene más fuerzas para volar. En otro salmo se dice que se renovará su juventud como la del águila. Y como esta ave volará cada vez más alto para poner su nido en las más altas cimas. Pero, ¿qué es esto de apoyada en su amado? No se dice que el alma es llevada o arrebatada por su amado, sino que ella encuentra su fortaleza apoyándose en él. Sin duda, Dios puede arrebatar el alma desde el fondo de la miseria más espantosa, porque nada hay imposible para Dios. Pero cuando el Señor quiere que el alma suba con su propio trabajo, aunque ayudada de la divina gracia, ha de hacerlo apoyada en Él. Diríamos en sólo Él. Si sube del desierto y ha llegado a quedarse sin ningún apoyo humano, por fuerza en Él se ha de apoyar. Y se ha de apoyar en Él sin acordarse de la propia debilidad. Esto es lo que más nos descubre la gloria del Señor en las ascensiones del alma. Todo es obra suya. Ora cuando arrebata al alma para ponerla en la altura. Ora cuando le permite que se apoye en Él para caminar hasta la cima. Dios es siempre nuestra fortaleza. En la Sagrada Escritura esta idea se expresa frecuentemente con formas muy concretas a que no estamos acostumbrados, como por ejemplo, Dios es mi roca, Dios es mi castillo roquero. Confiesa esta verdad tan glorificada de Dios el alma que prácticamente procede poniendo en Él su confianza y desconfiando de sí misma. Además, esta es una manifestación de perfecto amor. Ver que toda la gloria ha de ser para el Señor y apoyarse en Él para que toda la gloria le pertenezca, ¿qué otra cosa es sino un acto de amor? Y cuanto más el alma se apoya en solo Dios, más perfecto es este amor que decimos. No olvidemos que el amor ha de consistir más en obras que en palabras. Y glorificando a Dios con nuestras obras, con la confianza que ahora decimos, se le glorifica de una manera hermosísima. Parece una trivialidad hablar de este apoyarse en Dios, pues sin duda, por propia experiencia sabemos que así ha de ser. Sin embargo, en este momento de los ejercicios, es esta una palabra oportuna, porque sirve para recordarnos que en nuestras ascensiones a Dios, hemos de subir siempre con espíritu de confianza. Si el espíritu de confianza no tuviera tantos enemigos y tantas quiebras, no sería necesario recordarlo. Pero también por propia experiencia, conocemos los muchos y enredados sofismas con que nuestros enemigos, y sobre todo el amor de nosotros mismos, nos arrebatan ese espíritu de confianza. ¿Cuántas veces, reconociendo teóricamente que hemos de confiar en Dios, vemos que la confianza se agosta en nuestro corazón? Con frases como estas, no lo merezco, soy demasiado miserable, es vanidad pretender elevarme yo a Dios, es imposible, dada mi flaqueza y mi infidelidad. Estas son cosas para los santos y no para mí. Así, marchitamos el espíritu de confianza que comenzaba a germinar en el alma, y lo peor es que a veces nos engañamos creyendo que estamos ejercitando la humildad cuando estamos destruyendo ese espíritu. Todavía más, en eso que creemos ejercicio de humildad, a veces no hay otra cosa más que un mirarse demasiado a sí mismo. Precisamente sentimos que no subiremos porque miramos nuestra miseria, es decir, porque vemos que por nuestras propias fuerzas no somos capaces de subir. ¿Y esto qué significa? Sino que en la práctica no contábamos más que con esas fuerzas nuestras. Si supiéramos deshacer esos sofismas valiéndonos de la fe y de lo que ella nos enseña, ¿cuán otra sería nuestra vida? Por más miserable que nos viéramos, no se atenuaría un punto nuestra confianza. Más aún, en cierto modo, se acrecentaría. ¿No dijo el Señor que Él no había venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. No dice que deja las 99 ovejas en el redil para buscar a la oveja perdida. No es precisamente su misericordia para los miserables. Pues entonces, ¿por qué, viéndome miserable a mí mismo, prácticamente desconfío de esa misericordia? Cuanto más miserable soy, más debo apoyarme en ella. Y para acrecentar más mis esperanzas, no he de mirar a lo que soy capaz de hacer, sino a lo que el amor infinito de mi Dios quiere para mí. Cuando el enemigo acumula dificultades o las pone más de relieve para arrebatarnos el tesoro de nuestra confianza e impedir que nos apoyemos en Dios, debemos responder siempre con las palabras del ángel a la Virgen Santísima. No hay nada imposible para Dios. ¿Cómo se dilata el corazón cuando se levantan los ojos a estas verdades que son toda nuestra esperanza y todo nuestro bien? ¿Cómo se presiente que aun lo más arduo y difícil lo quiere realizar el Señor en nosotros? ¿Cómo no hay cima, por alta que sea, a que no podamos aspirar confiados en la gracia del Señor? Ahora que vamos a comenzar la segunda semana de los ejercicios, es decir, que vamos a caminar lo más rápidamente posible hacia la verdadera perfección, no tronchemos estas alas del alma. Fomentemos en nosotros el espíritu de confianza. Apoyémonos en Jesús hasta que podamos decir con toda verdad y con acento triunfador aquella palabra de San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta.